33 revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. Sonido en vivo.

humanity. Whatever happened to humanity. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Los clásicos a 33 revoluciones.